De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 25 minutos para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock, y Alejandro Wall, que trae una entrevista muy particular, ¿no es cierto?, para el programa del día de la fecha. Sí, hace 10 años, Juan Castro, que es con quien estamos comunicados ahora y con quien vamos a hablar, creó el sitio En una baldosa. En una baldosa que es de algún modo, y Juan seguramente lo explicará mejor, pero de algún modo es un homenaje a promesas que quedaron en la nada, extranjeros de paso olvidable, y estoy leyendo lo que dicen en su página y también en su libro, ilustres desconocidos, buscavidas en el exterior, inventos que juegan por el apellido, eternos suplentes, héroes con 15 minutos de gloria. 10 años después, En una baldosa se convirtió en libro, El Veraz del Fútbol, y está escrito por Diego Milstein, el propio Juan Claudio Castro y Nicolás Girasol, también conocido como Smoke Seller en Twitter. Y ayer, de algún modo, es el superclásico que fue, precisamente 10 años después, un superclásico que termina con victoria de River en la Bombonera y que termina con un gol de Funes Mori. Cada tanto les toca. Sí, bueno. Que termina con un gol de Funes Mori y yo pensaba ayer, digo, Funes Mori tiene más destino de tener su espacio en una baldosa, su lugar en el libro de En una baldosa, que de terminar siendo héroe de River. Está Juan Claudio Castro en línea. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Crees que es así? ¿Que Funes Mori tenía más destino para estar en una baldosa? ¿O quizás todavía hay que reservarle un lugar que para ser el héroe de River? ¿Qué tal, Ale, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, no, me parece que Funes Mori tiene mucho de baldosero. Empezando por el nombre, ¿no? Por el apellido. Claro. Sí, claro, que viste que algunos redactores o comentaristas se lo confundían. Me decían Fujimori, cosas por el estilo. Arrancando por ahí, y después muchas de las características, o no sé, uno repasando su historia. Primero, tiene un hermano mellizo, gemelo. Uh-huh. Surgieron del fútbol mendocino y se fueron a jugar desde muy chicos a los Estados Unidos. Jugaron en el Dallas Football Club de los Estados Unidos. A participar de un reality, además. ¿Cómo? A participar de un reality en Estados Unidos. Claro, un reality show, porque claro, se fueron a ganarse la vida allá y, bueno, entraron a un reality show. Quedaron los dos hermanos, Rogelio y Ramiro, entre los mejores 5 de ese reality. Después, finalmente, Rogelio fue el que terminó ganando. Claro. Imaginemos yo que eran los rivales, ¿no? Y, bueno, y después, además, tuvieron la chance de probarse en el Chelsea, que es una historia no tan conocida de los hermanos Funes Mori. Estuvieron probándose en el Chelsea. No sé en qué habrá consistido esa prueba. Uh-huh. Yo no creo que hayan jugado con Drogba al lado. Pero bueno, estuvieron ahí y después terminaron en River, cada uno haciendo su carrera. Bueno, Rogelio se fue a jugar a Europa y Ramiro convirtiéndose en la figura inesperada del Superclásico. Es más, creo que se resalta aún más por el relato, no sé si lo escucharon, el relato de Costa Febre. Sí, sí. Diciendo que era el jugador más raro de la cancha. Bueno, sí. Eso lo termina definiendo como un jugador baldosero, ¿no? Ahí hay otras cosas que dijo Costa Febre, pero también dijo que se quería morir. Sí. Capaz que porque es hincha de Boca, no sé si podría decir esto al aire, pero... Sí, sí, sí, sí, sí, sobre todo porque Nico Lantos, que ahora seguramente te va a preguntar, es hincha de Boca, sí. Así que vale la pena que lo digas. No, quería en realidad, y yendo ya un poco al espíritu de lo que es En una baldosa, la web primero y el libro después, los superclásicos son partidos que tienen como tendencia a tener esas estrellas fugaces, ¿no? Estos jugadores a los cuales después de una carrera se los recuerda solamente por lo que hicieron en algún clásico. Se me viene el caso de el Nucaso de Guerra, la Vaselina de Rojas, mismo la patada de Krupoviesa. Son tipos que tienen su minuto de gloria en un superclásico. Sí, muchas, claro. Muchas veces los que definen un partido... Recuerdo algunos partidos, por ejemplo, el Boca 3, River 3, en el Monumental, el ese que le empata a River sobre la hora, sí. Después de ir perdiendo 3-0. Bueno, ese día atajaba Sandro Guzmán para Boca. Claro. Arquero que después terminó siendo un artista, ¿no? Un DJ. Showman. Que tiene un muy buen espacio en el libro, por cierto. tiene un espacio muy grande porque es uno de los íconos baldoseros. Bueno, lo quemó a Lomino Vera con aquella famosa frase en un partido contra el Deportivo Español, cuando lo sacan en el entretiempo y le dice, te saqué para protegerte. Una gran frase de Lomino. Y bueno, y en ese partido, por ejemplo, la remontada la encabezó Luigi Villalba, creo que hizo el 3-2 ese día. Claro. Después Ayala hace el 3-3 y Gancedo se pierde el 4-3 sobre la hora. Pero sí, los superclásicos han dado grandes valores. Hay uno, por ejemplo, que es un personaje muy ochentoso, Herrera de apellido, un jugador que tuvo Boca a mediados de los 80, Horacio Herrera, que una vez hizo un gol en un partido que terminó 4-1 para River, ganó 4-1 River, pero ese día un hincha de Boca que estaba en la tribuna de la emoción con el gol de este muchacho Herrera, dejó caer a su hijo de 2 años y cayó al foso de la cancha en el Monumental. Casi se mata el pibe, no murió de casualidad. Claro. Así que sí, los superclásicos dan esas historias de esos jugadores que tienen su momento de fama y después desaparecen. Para entender el libro que tengo en mis manos, El Veraz del Fútbol, hace unos días venía leyéndolo en el tren y me reía solo, la gente me miraba y no entendía muy bien por qué. Hay un símbolo de algún modo en Boca como el baldosero que es Claudio Edgar Benetti, ¿no? De algún modo digo, porque fue el autor del gol, del empate con San Martín de Tucumán, en el que Boca sale campeón del 91. ¿Quién vendría a ser el símbolo de River? Me sale el mexicano. García Aspe, ¿no? García Aspe. Pero me parece que no. Dos partidos, sí, me parece que no lo simboliza tanto, ¿no? Del otro lado. Sí, cuesta más encontrar. Qué sé yo, por ejemplo, la década que más me tocó vivir a mí, con más fanatismo y donde más hemos sacado jugadores, es la década del 90. En los 90 River ha tenido un buen momento, un buen pasar, ¿no? Ganó muchos títulos. Era muy raro que un jugador de pobres condiciones, sacando al Cookie Silvani, jugara en River. Era bueno, yo recuerdo, raro, por ejemplo... No sé, por ejemplo, al guatemalteco Rojas, no sé si lo recuerdan ustedes. Voy a la R. También me acuerdo de Marcelo Gómez, que venía de Vélez de comerse todo, y en River creo que no paró una sola pelota en toda su carrera. Claro, River. Claro. Sí, pero era un buen jugador el Negro Gómez. No tuvo suerte en River, pero era un buen jugador. Pero, qué sé yo, chicos como Racitti, me acuerdo, delanteros así que pasaron fugazmente por la primera de River. O hay un caso muy curioso que es el tipo que le hizo hacer banco a Hernán Crespo durante todas las inferiores. Hernán Crespo era suplente en las inferiores de River, porque adelante tenía a un delantero muy grandote, él, rubio, le decían el polaco, Dobrik de apellido, el polaco Dobrik. Era el 9 de River titular en las inferiores hasta que llegó a primera. Cuando llegó a primera se le secó la pólvora, o se le mojó, mejor dicho, y no hizo un gol a nadie, y terminó jugando de número 5, pero esos 5 aguerridos, combativos, jugó después en Huracán de Corrientes y en otros equipos del interior del país, jugó en el fútbol de Mendoza también, y fue el tipo que le hizo comer banco a Hernán Crespo en las inferiores de River. Así que sí, ha habido algunos casos de baldoseros así míticos en River. En River. Estamos hablando con Juan Claudio Castro, autor. Es complicado el nombre, sí, yo lo sé. Juan Castro, lo que pasa es que Juan Castro tiene otra referencia. Decía, tiene con un gesto acompañado. Decía, bueno, el libro tiene, quiero decir, ilustraciones de Gustavo, de nuestro compañero Gustavo Sala, a quien le mandamos un enorme abrazo, y tiene el prólogo de Orestes Catoroz. Recordemos, Orestes Catoroz es, además de director técnico, es un hombre, un playboy, ¿no? Un señor de la noche. Dice acá en el prólogo que es además padrino de una baldosa. Lee una cosita que dice Catoroz, dice, de que lo van a disfrutar estoy seguro, dicen acerca del libro, de que se relajen lo dudo, porque los textos son a veces insolentes y de a ratos hasta un poco ofensivos. Todo lo que en general rodea en una baldosa, también a sus enemigos, ¿no? Porque creo que hay una interna feroz ahí con los de la de Redó. Son como una suerte de periodismo sin prejuicio, ¿no? Porque creo que de algún modo es periodismo, sin dudas, ¿no? Humor también, pero sin prejuicio, desprejuiciado y demás. Ahora, lo loco es que en algunos casos algunos protagonistas terminan con muy buena onda con ustedes. Es decir, entienden el juego. Catoroz es un caso. Sí, Catoroz fue el primero, el único que nos dio bola al principio, digamos. Ajá. Los primeros 4 o 5 años, cuando éramos ahora seguimos siendo, ¿no? Un medio alternativo y del under, uh-huh. pero en aquel momento éramos bien del under. Sí. No, ahora se vendieron un poco, gente. ¿No? ¿Cómo? Se vendieron un poco más. Ahora, y sí, ahora nos buscan las marcas y esas cosas que le pasan a los grandes medios. Pero bueno, son momentos, son etapas. Y en aquel momento, Katerov fue el único que nos dio bola, que nos atendió el teléfono. Le dijimos, vamos a jugar un partido de fútbol. ¿Y quiénes son? No, 15 pibes que se conocen por internet y que juntan a tomar una cerveza. Y bueno, voy, dijo Katerov. Nos invitó una cerveza aquel día, recuerdo, con un billete falso, porque ahora eso tiene esas cosas. Y, ¿cómo es eso? Tenía billete falso. Y ahí nos hicimos grandes amigos y a partir de ahí fue nuestro padrino. Ajá. Así que, y hoy por hoy es más fácil, ¿no? Tenemos más llegada con los jugadores. Ajá. Ellos mismos nos mandan material o nos mandan un mensaje privado, che, a ver si le pueden pegar a este, te dicen, por ejemplo. No voy a dar nombres, pero algún que otro suplente nos pide que le peguemos al titular. Cosa que pasa en el fútbol argentino. El libro está, en primer caso, digamos, con los baldoseros, está dividido está ordenado alfabéticamente. Sí. Cuando uno va a la K, se encuentra con el caso de Koenig, Alejandro Koenig, el gordo Koenig. Con él también tuvieron un episodio, lo cuentan ahí, muy conocido en el mundo, ¿no? Del baldoserismo. Donde de pronto, después de él haberlos leído, les llega un correo, mejor dicho, un mensaje de él en la página. Sí, ¿y qué les dice? Bueno, él nos decía que no podía estar en la página, que lo sacáramos porque él no se consideraba un jugador maleta. Siempre recordamos esa palabra, maleta, que maleta. Yo no la escuchaba de que tenía 5 años jugando con mis amigos. ¿Eso le llegó por email o por correo postal? No, fue por email. Decía que no podía hacer un maleta y que lo sacábamos de la página porque él había hecho algunas cosas importantes en el fútbol, como por ejemplo un gol que casi le arruina el campeonato a San Lorenzo, o sea, San Lorenzo salió campeón igual, y además una rabona que había pegado en el travesaño. O sea, no había sido gol de él, después sí, fue gol de un compañero, pero no había sido gol de él, y él, digamos, él lo nombraba como una de sus grandes hazañas en el fútbol. El gordo Koenig, que era un buen jugador además, a mí me gustaba, pero nos llamaban la atención algunas de sus particularidades, ¿no? La forma de vestirse o el exceso de peso que demostraba en la cancha. Bueno, se enojó y bueno, tuvimos un intercambio de mails y bueno, el mail más importante y también algunas de las respuestas están en el libro, en el Brass del Fútbol. También le dedican el libro a Darío Dubois, bueno, entre muchos clubes, exjugador de Victoriano Arenas y bueno, de algunos otros clubes del ascenso. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué a Dubois? Me parece que fue el último superhéroe, por llamarlo de alguna manera, del fútbol argentino. Era una especie así, nosotros lo decimos en el libro, una especie de Robin Hood, de justiciero. Un tipo que era muy particular. Nosotros lo conocimos como lo conoció la mayoría, calculo, porque así de un día para otro apareció un futbolista en el ascenso que se pintaba la cara, se maquillaba de blanco. O sea, salía completamente de blanco, así para que se dé una idea, como si fuera un integrante de Kiss. Salía a jugar partidos oficiales, o sea, de la primera C, de la primera D, hasta que un día, bueno, esto llegó a oídos de la AFA y después de la FIFA, y tuvieron que ver a ver qué hacían con este tipo, porque no estaba contemplado en el reglamento qué hacer con un tipo que se pinta la cara, a nadie se le había ocurrido. Bueno, finalmente la AFA se lo prohibió, increíblemente, pero lo pudo hacer durante algunos partidos, entre otras de las cosas locas que hacía Darío Dubois, y que además tenía unos valores que dejaba plantados en la cancha cada vez que podía. Le ha sacado del bolsillo al árbitro dinero, por ejemplo, que eran de una coima, que lo habían coimeado ese mismo día al árbitro y los tenía en la cancha, dentro de la cancha, dentro del bolsillo tenía la coima, y bueno, se la sacó el loco Dubois y salió corriendo. Alguna vez tapó la publicidad de la camiseta porque no le pagaban, la tapó con barro, después tuvo un lío importante, bueno. Un montón de situaciones que pintan a Darío Dubois, que lamentablemente nosotros lo conocimos allá por el año 2007, lo invitamos a un encuentro, así como invitamos a Katerov, también lo invitamos a Dubois. La verdad que tuvimos el gusto y el honor de conocerlo, y bueno, y después, un tiempo después, lo asesinaron en un hecho uh-huh. bastante confuso, y bueno, a partir de ahí creció, ¿no? La figura, y prácticamente ahora es un mito del mundo del ascenso. Hablamos con Juan Claudio Castro. Digo, para que nos demos una idea, en una baldosa, que también tiene su cuenta de Twitter, arroba en una baldosa, y que creo que para mí es uno de los tweets más altos que ha tenido, por ahí no el más gracioso, pero sí uno de los más altos que ha tenido alguna vez en una baldosa, que es el de un día Messi nos va a devolver las Malvinas y le vamos a criticar que se olvidó de ponerse la escarapela. Y también tienen de los otros, como por ejemplo, para Icardi, la mujer de un amigo tiene bigotes de leche. Yo creo que el libro, sin dudas... Eso, tengo que decir algo. Uy, perdón. Un poco sexista. No, ¿por qué? Perdón, Juan, saltó el comisariado. La policía de género. No, pero eso salió a la hora de la merienda, por eso. Nada más que por eso. Buena respuesta. Creo que a quienes hemos atravesado el fútbol de los 80, de los 90, nos vienen recuerdos de nombres y de hechos alucinantes. Súper interesante el veraz del fútbol. No sé si interesante, pero sí te hace cagar de risa y también de algún modo te hace revivir otro costado del fútbol. ¿Es eso también en una baldosa, otro costado del fútbol? Sí, puede ser. Depende de a qué llamemos otro costado. Sí. Para mí, otro costado, por ejemplo, fueron los comentarios de Tarantini ayer en el Boca River. Ah, ayer también tuvieron un tuit de eso. ¿Cómo fue? No, bueno, porque están tirando muchas publicidades de Leonardo, lo de para todos. Y nos parecía que tenía algún tipo de relación, ¿no? Claro, sí. Lo de Tarantino. No pareció. Algún vínculo. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo que estés... Recordanos, Juan, el libro donde se puede conseguir aquellos que quieran comprarlo. Sí, claro, pueden dirigirse directamente al local de Dígito A, que es ahí en Cenillosa 6, en el barrio de Caballito, o si no, pueden entrar directamente al sitio que es dígitoa.mercadoshop.com.ar y ahí lo pueden pedir y hacen envíos a todas partes del país y del mundo. Muy recomendado el veraz. Muy recomendado, lo vamos a comprar porque nosotros lo leímos de prestado, nos lo prestó Gustavo Sala, nuestro amigo, le mandamos un saludo a Bollín. Él lo agarroñó. Bueno, nosotros no lo estamos. Nosotros no estamos haciendo eso en este momento de ninguna manera. Pero le mandamos un saludo a Bollino, que se emocionó a partir de que Bollino, @Bollino, Matías Varela, también integrante en una baldosa. Es compañero tuyo, de TEA, ¿no? Es así. Sí, de por así es. No quería decir esa parte. No, está bien, perdón. No por mí, por él. Para cuidarlo. Bueno, Juan también es egresado, pero de Mar del Plata, de la otra. Emocionado porque nombramos a Victoriano Arena, Juan. Qué grande, Bollino. Bueno, te mandamos... por Matías, un abrazo grande, Juan. Mil gracias. Un abrazo, muchachos.